La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Y nosotros tenemos que seguir este tiempo. Yo tengo juicios varios días a la semana. Eso nos hace pensar que tenemos que un poco reorganizar la situación para ver cómo seguimos adelante. El aislamiento social me permitió aumentar mucho mi implicación con la Retaguardia a partir de hasta que vuelvan los abrazos. Así que bueno, estaré varios días y a lo mejor 500 noches. 19 días y 500 noches. También puedo. Perdemos un oyente, pero ganamos un conductor. ¿Y qué hacemos? Estamos pensando, Albert, para media pila. Ah, se quedaron esperando que diga algo de la pelotita de Dark, ¿eh? Puedo operar, pero a distancia. Vamos, que hay equipo. Pero pará. Tenemos que ajustar algunas cosas en producción. Tendrán diferencias entre ellas, pero nadie puede dudar de la calidad técnica de los que producen. Alberto, no somos Vicentín. No hace falta que te tires para atrás. Vamos, tenemos un equipazo. ¿Se arregló lo de los audios? Sí, Luis, sirvió el apriete. ¿Estamos con todas las condiciones para poder salir adelante? Chicos, media pila, son todos varones. Están medio flojitos de cupo femenino, ¿eh? Este guión es más berreta que película de Suar. Decime que tenemos otro audio de Norita para cerrar. Escuché que hay tantas mentiras que circulan por las redes que la gente tiene que escuchar La Retaguardia y las radios que tenemos alternativas. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buen día, mañana número 173 de Hasta que vuelvan los abrazos en el aire de La Retaguardia y también en el aire de Radio Sur y Radio Presente. ¿Cómo estás, Pedro? Hola. Sí, yo me esperaba a Ferreiro. ¿Sabés qué? Es más, venía, me fijé si había resultados de la NBA para tener charla. No, te juro que además, bueno, entré como un poco temeroso porque... Nada, hay un montón de remodelaciones acá en el aire de Hasta que vuelvan los abrazos que no conocía yo. ¿Remodelaciones en el aire? Sí, estuvieron remodelando. No en el estudio, digamos. Para mí estuvieron... Y claro, el estudio es el estudio de La Retaguardia. Lo que hicieron fue remodelar el aire del programa y yo la verdad que no conocía todavía esas remodelaciones. Estoy acomodándome en mi espacio. Muy loco esto. Perdón, ¿y entonces qué haces acá si ni siquiera sabes que hay cambios en el aire de hace... 2 meses que hay cambios en el aire. Yo soy así, yo vengo acá a cubrir un poquito algunas cosas. Yo venía preparado, como te decía, me estudié los últimos resultados de la NBA para hablar con Rodri y ahora, no sé, Masterchef. Te puedo... Sí, pero igual a mí me decís cosas de la NBA, yo no entiendo un carajo, yo te la piloteo, ¿eh? ¿Sí? Sí, escúchame, Scottie Pippen, máquina total. ¿Sigue jugando? Me parece que no, ¿eh? Parece que es de la época de Jordan ese. Ay, qué pena, bueno. Che, hablemos de Masterchef. ¿Querés hablar de Masterchef? ¿Qué? Que es tu NBA, digamos. Es mi NBA Masterchef, qué duro lo que me estás diciendo, Qué duro lo que me estás diciendo. ¿Quién va a ganar Masterchef? A ver, en la opinión de Pedro Ramírez Otero. No, me estás preguntando algo muy difícil. Varía cada semana. Lo que te puedo decir es que está todo el mundo enojado con la jurado número 3. Que está en reemplazo del pelado mala onda, porque Dolly Irigoyen parece que se puso en el papel del malo, pero bastante más intensificada. Claramente le dijeron, vos tenés que hacer de mala porque tenés que reemplazar al que era malo y que se agarró coronavirus, entonces vos tenés que ser mala. Aparte, ¿no? Es un amor la señora Dolly. afuera de ese contexto. Sí, o sea, que vos que la conocés de antes decís, está actuando su maldad. Está actuando, sin duda. Ojo, revelaciones que solo podés encontrar en La Retaguardia. La tercera jurado estaría forzando su posición maliciosa ante los y las participantes del MasterChef Celebrity. Mirá si me llaman después de Crónica por estas declaraciones. La definición, yo tengo una duda. Y por ahí te llaman, hay amigas laburando ahí. Che, tengo una duda. La salida. Los martes está ese programa. Martes acá en La Retaguardia. No, tengo una idea. Ah, sí, sí. Casi, bueno. A ver. La definición de quién se va de ese programa. Sí. Está dada. ¿Por el plato de comida o por la interacción en redes sociales que tiene la persona que está por irse o no? Por el show, está dada por el show, sin dudas. Por eso se vienen quedando un montón de participantes que podrían haber seguido. Uh-huh. Digo, había un par de reemplazos en los últimos días porque había algunos participantes con COVID. Y te digo que, para quienes lo siguen, yo te digo que Cristian Sancho se tendría que haber ido. Pero bueno, está reemplazando un personaje que venía levantando muchísimo el programa y no se podía ir. Uh-huh. Escúchame. Las veces que le habrán hecho a ese muchacho el chiste ladran Cristian, ¿no? No sé. ¿No? ¿Vos decís que no? Bueno, sí, seguro igual. Che, ¿qué tenemos? Tenemos un programa de radio, además de esto que estamos haciendo ahora. Hay un programa de radio súper interesante programado para el día de hoy a partir del laburo de producción. Ayer el presidente de la Nación anunció que va al Congreso. En realidad van a ser dos proyectos de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y la verdad es que empezaron a surgir en redes sociales y en medios de comunicación algunos análisis acerca de si es un avance o un retroceso con respecto al proyecto de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito que se aprobó en el Congreso en diputados en el 2018 y se rechazó en el Senado. Así que vamos a estar charlando en un rato con Viviana Mazur, amiga de esta casa, coordinadora del postítulo de Educación Sexual Integral del Joaquín B. González, cargo que estaría por dejar en manos de, no sé, y además es médica generalista del equipo de salud sexual SIDA e ITS de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ella nos va a ayudar a tener una lectura desde su cotidianidad de garantizar derechos. Es interesante analizar y indagar un poco para ver si es muy diferente al proyecto que había presentado la campaña, porque la realidad es que esperábamos seguramente y esperamos todavía que el presidente haya mandado algo muy muy distinto para conformar a un montón de sectores, ¿no? Uh-huh. Digo, hay algunas cosas que ya teníamos sabidas que iban a ir por algún lado más conciliador, seguramente, sí. Así que está buenísimo poder charlar con alguien que todos los días labura y acompaña estas situaciones, así que Vivi nos aclarará un poco el panorama. Sí, sí. Bueno, y también vamos a estar charlando en un rato, nada más, muy corto, con Sergio Maldonado, con el hermano de Santiago Maldonado, porque también se conoció el informe del grupo interdisciplinario de expertos y expertas independientes. Sergio hace bastante tiempo que venía planteando, exigiéndole al Estado, en realidad, que se conformara este grupo. El Estado no lo conformó, lo conformó la querella, lo conformó la familia. Son expertos y expertas internacionales que han opinado acerca de lo que sucedió con Santiago, con las dificultades del tiempo que pasó y de la, digamos, obstaculización de parte de la justicia y del apoyo de los medios tradicionales de comunicación. En ese sentido, vamos a charlar con Sergio a ver cuál es su lectura del informe y cuál es la pretensión que tiene, que cree o que aspira que se consiga a partir de que se conoció este informe. Bueno, y tenemos consigna al 11 31 81 31 26. Seguro que ninguno de los conductores de la semana ni Julián Bouvier, ni Alfredo Grande, Rodrigo Ferreiro está de descanso esta semana. Ninguno dijo, seguro, estoy pero segurísimo, que nadie dijo que nos llegó una caja de libros nuevos, de títulos nuevos para sumar a el regalo de los viernes, como ellos hacen el programa a distancia. No se enteraron, se están enterando ahora al aire, que llegaron desde, no sé, desde libros de sobre el Indio Solari hasta, yo no vi la caja todavía, vi algunos de Stephen King, pero me parece que esos se quedaron en el camino, se habrían quedado en el camino. Hay libros de Stephen King. ¿Hay algún libro de Stephen King? Bueno, nada. Tenemos para sumar algunos libros a los títulos que ya les veníamos ofreciendo, que venía siempre lo mismo, se reiteraba la cosa y se llevaban siempre los mismos libros, así que ahora tenemos para variar. Para eso tienen que participar de la manera que quieran al 11 31 81 31 26. De la manera que quieran no quiere decir con un sticker, quiero decir opinando sobre, bueno, pues sí, con un sticker también, si quieren, si es adecuado, si va, no sé, qué sé yo. 11-31-81-31-26. ¿Cómo? Pará. Sabrán qué hacer. Prohibida su venta a menores de 18 años. 11-31-81-31-26. Es el teléfono de la retaguardia. Ahí puede... Me salió Liberty. Te salió Liberty. Ahí pueden... A Liberty habría que darle una acelerada en edición, ¿no? Estaría muy bien. Bueno, tenemos consigna para el día de hoy, y la consigna quizás tenga que ver, para mí tiene que ver desde ya con que hoy es el cumpleaños de uno de los integrantes del equipo, que es Pedro Tato, uno de los integrantes de la producción Silente. Ilusionado. Pensé que era mi cumpleaños cuando dijiste Pedro. No, el tuyo es en febrero, por si no lo sabías. Pero bueno, en este caso cumple Pedro Tato, le mandamos un abrazo. Trabaja en producción y en postproducción, Pedri, en lo que tiene que ver con este Hasta que vuelvan los abrazos. Y él dijo, ¿por qué no hacemos cuál fue la mejor fiesta a la que fuiste en tu vida? Claramente lo vinculó con que hoy es su cumpleaños. Y quisiera que su cumpleaños, el festejo de su cumpleaños este año, fuera la mejor fiesta de la vida de quienes vayan, ¿no? Para mí, mira, no hace falta ir a la Facultad de Psicología para saber, para entender que lo hizo por esa razón. Primero le mandamos un muy feliz cumpleaños y después, digo, sería la mejor fiesta con distanciamiento social. Si la de su cumpleaños va a ser la mejor fiesta. Pero sí. Esa no es la consigna, ¿no? No confundo. Te estoy diciendo a vos, que te veo del otro lado del vidrio, sí, que si estás haciendo estos análisis, que bueno, fuera de un consultorio pueden sonar un poquito, no está bueno, pero yo te voy a decir, si estás haciendo estos análisis, yo te digo que si Pedro vinculó la consigna con su fiesta de cumpleaños de hoy, que sería la mejor, te digo, esa fiesta sería con distanciamiento social, por supuesto. ¿Cuál fue la mejor fiesta a la que fuiste en tu vida? Es lo que queremos saber. Queremos que te desnudes ante nosotros y nosotras y nos cuentes cuál fue la mejor fiesta a la que fuiste en tu vida, en la que no necesariamente tenés que haberte desnudado, digamos. Nos alcanza con que hayas pasado una buena fiesta porque fue de disfraces y te gustaron los disfraces, o porque te gustó de que fuiste disfrazado, o lo que sea, ¿no? Fuerte suena el pedido de que te desnudes. Radialmente, digo. Ah, radialmente, no. Radialmente. ¿Cuál fue la mejor fiesta a la que fuiste en tu vida? 11-31-81-31-26. Vos sos el coordinador musical, es decir, quien dice a dedo cada día, quien musicaliza cada jornada. ¿Quién musicaliza hoy? Y mirá, yo hace mucho tiempo no venía a participar de una mañana completa. Te pusiste así a dedo. Me puse a dedo. Y además, la primera canción es un regalo para vos, para hacerte las maldades que te hacía cuando compartía estudio por las mañanas. Malísimo. Me convocan 2 días a la semana y me hacen arrancar el programa con agua. Nos quedamos hasta las 12, igual, a ver si mejora la vista, entre otras cosas. Feeling Supongo que sabrás qué significa Moulez Bus, que es el nombre de la canción. Me parece que estoy con problemas de señal. Lo tengo que dejar hasta el final. Dudaste. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Mirá lo que me gustaría, que prefiero escuchar a funcionarios y funcionarias y audios a ver qué estuvieron diciendo en la jornada de ayer. Comenzamos, ayer fue la jornada maratónica en diputados, ¿no? Después no quieren que... vos eras chiquito, pero había un diputado que alguna vez había hablado de un nariguetazo, un senador en realidad, de los nariguetazos en el Congreso. Bueno, después quieren que no pensemos eso con jornadas maratónicas de 15 horas en el recinto para tratar un montón de proyectos, entre otras cosas, metidos ahí en una gran caja en la que nunca terminás de saber del todo qué es todo lo que se votó. Bueno, una de las cosas que se votaron ayer fue el aporte solidario extraordinario por única vez, y hubo algunas voces que se levantaron en contra, como la del diputado tucumano de Juntos por el Cambio, José Cano. La creación de este impuesto, que supone recaudar 200.000 millones de pesos, la verdad que no va a resolver ningún problema estructural de lo que hoy tiene la Argentina. Decía ayer un dirigente, hoy me preguntaron sobre el impuesto a la riqueza. Esto está mal, está técnicamente mal. No podés cobrar stock. Si vos tenés 100 departamentos y los tenés a todos vacíos, ¿cómo vas a pagar el impuesto? ¿Qué vas a hacer? ¿Desarmar la mesada, sacar el inodoro, vender los departamentos? El impuesto es sobre el flujo, sobre la ganancia que esa propiedad genera. Si te molesta el stock, entonces llamalo expropiación, que es lo que corresponde. Bueno, expropiación según el diputado Cano. Vamos a ver qué opina mientras tanto, porque así son las cosas, ¿no? Por un lado, este aporte solidario que se vota en el Congreso, que va a generar 300.000 millones de pesos. Es imposible imaginarse toda esa plata junta, nunca la veremos. No creo que exista esa plata junta, ¿no? Es electrónica, claramente. Pero en paralelo, hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que genera limitaciones, y más que limitaciones, genera lo que genera siempre, que es que haya un ajuste. Vamos a escuchar a Matías Culfas, que es el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, hablando sobre esto. Argentina se planta en una negociación desde ciertos parámetros, convicciones, que son totalmente las opuestas a las que negoció el gobierno de Mauricio Macri. Por eso digo, los programas los hacen los países y después van negociando diferentes pautas con el organismo. Eso hay que tener en cuenta. No es que uno va a sentarse y todas las opiniones que plantea el organismo las va a adoptar acríticamente. Lo que uno va a hacer es plantear su programa y en ese marco explicará o negociará algunas cosas en particular. Pero no coincidimos plenamente, no hay margen para el ajuste tal como se planteó en el gobierno anterior. Bueno, Alberto Fernández, el presidente de la Nación, habló sobre el aporte solidario extraordinario por única vez y queremos escucharlo. Allí en el Congreso hoy se está debatiendo, no un aporte a las grandes fortunas, se está debatiendo si los que más tienen pueden ser en la emergencia solidarios con el resto de los argentinos. Ese es el verdadero debate, no es otro. Lo ha dicho el Papa. Permanentemente lo digo yo, aquí nadie se salva solo. Acá de una vez por todas tenemos que poner en valor a la solidaridad y entender que somos un país de hermanos. Che, qué fallido se mandó Alberto. A ver si escuchamos de vuelta este audio. Menos mal que no es lo que él dijo que no era. Menos mal. Allí en el Congreso hoy se está debatiendo. No un aporte a las grandes fortunas. Menos mal que no es un aporte a las grandes fortunas. Las grandes fortunas no necesitan que les aporten, ¿no? Lo que necesitamos es sacarles a las grandes fortunas. Menos mal que no se dio lo que el presidente dijo. Igual como zafa, tiene un hablar bastante fluido y zafa bastante de quedar mal parado cuando habla, ¿no? Digo, me recuerdo a Macri diciendo, no sé, algo así como fomentaremos el narcotráfico, el ejército, una cosa así, digo, que se quedaba muchísimo más evidenciado, además porque las brutalidades eran mucho más grandes. Totalmente. Bueno, me ponen Ibarra aborto, con lo que yo calculo que vamos a escuchar a Vilma Ibarra, la secretaria legal y técnica de la Nación. O al negro Ibarra. Quizás aparece el marcador de punta exactamente, hablando sobre el aborto. No sé, o el hermano de Vilma, exacto. O Néstor. Si aparece Néstor Ibarra, ya estaríamos en un caso de o de archivo o de juego de la copa, ponele. Se penaliza el aborto y los abortos suceden. Para quien dice que está defendiendo una vida, dos vidas, los abortos suceden de a cientos de miles. Por métodos validados internacionalmente, que están en una página de la CEPAL, los números estimados hablan de 370.000 abortos por año mínimo. Bueno, más tarde nos vamos a meter en la cuestión del proyecto que se va a tratar en el Congreso en torno de la interrupción voluntaria del embarazo. Ahora este audio me dice Solano demagógico, con lo cual también podríamos estar hablando de otro lateral. Estos son todos, tienen la particularidad de ser todos de Boca, o podría tratarse de uno de los referentes del Partido Obrero, quizás, no sé, a ver. Solamente estamos defendiendo que la izquierda no sea llevada de las narices por un gobierno demagógico que está ajustando al pueblo, está reprimiendo al trabajador. Espera, no le entendí nada. Vamos de vuelta con Solano. Solamente estamos defendiendo que la izquierda no sea llevada de las narices por un gobierno demagógico que está ajustando al pueblo, está reprimiendo al trabajador. Ah, ahí va. Seguramente justificando la abstención del diputado y la diputada del Caño y del PLA ayer en el Congreso. No solo en torno de la del impuesto este, el aporte solidario por única vez, sino también, por ejemplo, el proyecto para que las tierras que han sido incendiadas tengan que tener solo el mismo uso que tenían antes del incendio, ¿no? Eso también se aprobó ayer media sanción en diputados, y los diputados de la izquierda partidaria tuvieron también esta misma decisión. Por último, vamos a escuchar, aquí no tengo dudas, a Raúl Eugenio Zaffaroni. Upa, a ver, hablando sobre prostitución, lo escuchamos y después vemos, porque Zaffaroni no es cualquier persona hablando, claro, de prostitución. Es la persona que tenía una serie de departamentos alquiladas para que allí hubiera personas explotadas sexualmente, ni más ni menos. Frente a cualquier problema social más o menos conflictivo, hay dos caminos. O bueno, ¿lo puedo eliminar? No lo puedo eliminar. Bueno, entonces tengo que hacer una reducción de daños. Sí. Necesariamente. Con la prohibición lo que haces es agravar todo. Estás poniéndolo en manos de cafillos, estás favoreciendo la explotación, estás generando todo un problema mucho más grave. Bueno, dos cosas, una tonta, una no. La tonta casi la pegamos con el top, apenas si salió, sí, tres minutos antes el top que acabamos de escuchar de alguna radio en la que habló Zaffaroni sobre el tema de la prostitución. La otra es, yo en mi lugar no opinaría sobre el tema si fuera Zaffaroni, porque Zaffaroni, recuerdan, tenía una serie de departamentos que una persona de su total confianza alquilaba a una red de trata de personas que con fines de prostitución, ¿sí? Así que la verdad es que la reducción de daños, yo no me parece que no es la opinión que hay que consultarla de Zaffaroni para esta, o sea, si queremos hablar de otras cosas, consultémosle a increíble Zaffaroni. Que lo convoquen para hablar de eso, ¿no? Increíble que lo convoquen para hablar de eso. Bueno, hasta aquí, funcionarios, funcionarias y afines que alzaron sus voces en los medios tradicionales de comunicación. Pero ¿sabes qué? Mientras Cano, Culfas, Alberto, Ibarra, Solano, Tarantini y Zaffaroni hablaron en los medios tradicionales, esto pasó acá. Aquí ayer estuvimos en el programa Tengo una idea, que conducen Nicolás Rosales, Carlos Morquio y Graciela Carballo, abordando una vez más un tema que fue central esta semana en la agenda de la radio, pero porque en realidad ha sido central, ha sido importante, por lo menos durante bastante tiempo, que es el tema de la legalización del autocultivo de cannabis para casos en los que se use con fines medicinales. Y vamos a escuchar a Fernanda Canut. Ella es integrante de la Asociación Cannabis Medicinal de Río Negro. Su hijo usa cannabis medicinal, tiene una discapacidad. Escuchá lo que pasó antes de empezar a utilizar cannabis esta mamá con su hijo. La verdad que es una realidad de tantísimas otras familias, ¿no? Las escucho a tantas mamás y todas pasan por lo mismo. Es muy duro. A partir de ahí, vos ves que la medicación no da respuesta y nos proponen como última alternativa antes de pensar en... Yo ya había decidido hasta internarlo en un lugar y no querer verlo más, ¿no? Porque hasta ese punto llegas, ¿no? De enfermo uno también. Y, claro. Y bueno, y me proponen que me vaya a Rosario con Juliano a un psiquiátrico de adultos. Nos vamos en un avión sanitario y bueno, primero eran 20 días, se extendieron a los 30, a los 3 meses y probando todo tipo de drogas, ¿no? Y una de las medicaciones con efectos adversos importantes, donde le provoca una depresión medular y a partir de ahí nos lleva a una neumonía profunda, a estar en coma, en terapia, y todas las peripecias que uno tiene que vivir estando lejos de casa, sin los afectos, ni la familia, quedándome en la calle, porque en definitiva una cosa es estar internado en el psiquiátrico de adultos y otra cosa es que estuviera el nene en un centro pediátrico internado en terapia. Así que todas esas peripecias, el sufrimiento de la gente, lo que implica un psiquiátrico de adulto, ¿no? El abandono hasta de la propia familia, ahí descubrí que no era eso lo que yo quería para Juliano. Y gracias a Dios, Juliano, de esa neumonía y nos volvemos atados de pie y manos. Concretamente mi marido nos fue a buscar y para evitar que nos lastimara y que se lastimara y poder viajar medianamente, tuvimos que hacerlo de esa manera. Cuando llegamos, escucho todo un ruido en Buenos Aires de Mamá Cultiva, de Cameda, ¿no? De todas estas familias reclamando por el derecho a poder usar cannabis. Y vos decís, a ver, cannabis es una droga y mata neuronas. Sí. Este es el concepto que uno tiene, ¿no? Pero bueno, la verdad es que vos escuchabas cada caso y vos decís, bueno, ¿y por qué no voy a probar yo? Si ya no me queda más medicamento por probar. La entrevista entera la escuchás a las 12 cuando termine este programa en la repetición de Tengo una idea, ni más ni menos que una de tantas madres que pasan por esta problemática, en este caso Fernanda Canut

o en esta lucha tan desigual, de decir, porque es desgastante. Y llega un punto que decís, bueno, está bien, yo antes que la justicia quiero saber qué le pasó a Santiago. Uh-huh. Pero este grupo confirma un montón de cosas y nos acerca un poquito más a ver lo que se hizo mal. Claro. Cuando vos ves el lugar donde desaparece Santiago y después donde aparece el cuerpo, que es un lugar que es totalmente, vos lo ves ahora y decís, es imposible que haya aparecido ahí. O sea, en ese momento en el que uno está por ahí más consternado y con toda esa carga emotiva, no tomás dimensión de toda la mentira que te están armando, todo ese montaje. Después, cuando vas en otro momento, ya con la cabeza en otra frecuencia, digamos, y tomás conciencia de eso, uh-huh, te das cuenta que fue un delirio. Vos seguís pensando que el cuerpo de Santiago fue plantado. Totalmente, ahora no, pero no tengo ninguna duda. O sea, uh-huh, en un punto decía, bueno, hay que investigar. Ahora yo no tengo ninguna duda de que fue así. Uh-huh. Ahora, lo que sí habrá que investigar es en qué momento fue. Claro. Pero el cuerpo no estuvo ahí. Ahí me parece un hallazgo importante en el informe, que es tomar en cuenta y darle bastante lugar a los medios de comunicación tradicionales y también a las redes sociales como parte del entramado de encubrimiento de la desaparición forzada. Me pareció muy interesante que eso se incluyera en un informe, porque estos informes en general van solo a las pericias más técnicas vinculadas al cuerpo, y aquí hay un análisis exhaustivo, digamos, de lo que sucedió con los medios y con las redes sociales. Sí, y que aparte también, cómo operaron directamente. O sea, retrocedo un poquito. En el tema de la desaparición forzada, una cosa que decimos nosotros, hay que investigar la desaparición forzada, la desaparición forzada. Y ya en un punto parecía que éramos loros repitiendo eso. Y decís, bueno, ahora te lo están... Y en todo en estos dos años hubo seis jueces en el ir y venir en distintas cámaras que dijeron, no se puede descartar la desaparición forzada, hay que investigar eso, y no les hicieron caso. Ahora ya no son esos seis jueces, no somos los familiares, no es la abogada, es directamente expertos internacionales que te están diciendo, che, esto está todo mal y tienen que investigar la desaparición forzada. Colombianos que están acostumbrados a ver desapariciones forzadas como si fueran moneda corriente, desgraciadamente, con todo lo doloroso que significa. Y esto no es solamente para lo de Santiago. O sea, es como una alerta para el resto de los casos, que en democracia no se investigan como desaparición forzada. Ahora volvemos a la parte de medios. Los medios fue decir, bueno, uno acá puede decir, bueno, a ver, que lo haga TVL al informe, no, porque es más de izquierda, es más de esto, porque va a tener una mirada ya más parcial. O sea, que lo haga, no sé, la poderosa, pero bueno, que lo haga fulanito, no, pero es kirchnerista, que es de... Entonces, en esto de buscar a alguien que no está en el país, que no, más allá de que le pueden llegar distintos medios, pero no está en la diaria, entonces empieza a buscar todas las informaciones y hace un análisis generalizado, toma su perspectiva, porque uno puede decir, bueno, pero ahí por qué no están los medios, no sé, algún medio alternativo que siguió el caso, no sé, las 24 horas. No, bueno, porque consideró que eso es su mirada y es la forma de analizarlo de internacionalmente. Uh-huh. Después tenés el grupo Signalab, que es el que hace todo el análisis de redes sociales. Y eso es una parte. Si eso después lo trasladamos a lo diario, o sea, una cosa es primero cómo deshumanizaron a Santiago, lo endemonizaron y después siguieron con los familiares, con movimientos sociales, con cada vez que pasa algo lo de Santiago. O sea, yo puedo volver un tiempito atrás, que también en para otro informe también está eso, pero cuando pasó lo de Fabián Gutiérrez, uh-huh, enseguida Santiago, el nombre Maldonado, ahí cuando decís, ¿qué tiene que ver en esto? Bueno, también tendencia en redes sociales. Antes de ayer, no es que estaba esto porque íbamos a presentar el informe o algo, por lo de Acuña, hablando del tema de la educación, y tendencia otra vez Santiago, ¿viste? y cómo manipulan en el caso de Santiago para desviar otros temas. Claro. Así lo utilizaron en diferentes causas, ¿eh? O sea, ya ahora, si nos ponemos a ver, Nisma ya no entra, digamos, en esto. O sea, ya como que tienen otras cosas que van sumando. Uh-huh. Y es terrible cómo van deformando la información y van construyendo algo que para un sector que no les interesa la verdad o ponerse a analizar. Sino como decir, bueno, tenemos que salir a decir que hay dinosaurios celestes y toman mate en la 9 de julio todos los días a las 7 de la tarde. Y es improbable, pero no importa. Salen y se inmolan por eso y lo repiten. Es como hasta un modo de decir, bueno, me están cargando, pero lo instalan. Y eso, hay algún distraído que por ahí lo repite. Eso fue cómo manipularon estos medios de información. Claro. Y ahí me parece que queda claro el informe ese y de cómo también, si nos vamos un poco más a lo que es estos robots, de cómo instalaban y metían diferentes estos hashtags y todo lo que se iba dando. Uh-huh. Estamos hablando de eso 2017. Claro. Hoy a 2020, cómo eso creció un montón también. Estamos charlando con Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, a propósito del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes de Colombia, de Chile y de México, que han emitido algunas opiniones certeras acerca de lo que podría haber sucedido con Santiago Maldonado, que aquí sostenemos ha sido una desaparición forzada de persona. Y ahí, perdón, digamos, sí. Fíjate que en ese informe también, o sea, no es que nos quedamos solamente en desaparecen a Santiago, aparece muerto, todo lo otro, sino que es decir, bueno, a ver, en el contexto, que vos uh-huh. en un punto empezaste a hablar, ¿por qué estaba Santiago ahí? No es que estaba de casualidad o que fue, era en un reclamo de pueblos originarios. Ahora, uh-huh. ese reclamo, ¿a dónde se traslada? Bueno, si vos te pones a ver internacionalmente, ya hay un pedido de que se trate el tema de tierras y demás. O sea, cae sobre Argentina una, no voy a decir condena, pero sí un pedido, digamos que como fallo o algo por el estilo, que tiene que tratar ese tema. Claro. Sí, son como sugerencias o recomendaciones, porque al ser un grupo, digamos, privado, por decirlo de algún modo, de expertos, lo que puede hacer es sugerir al Estado argentino que tome algunas determinaciones o no, y el Estado argentino deberá decidir si lo hace. En otro momento, me da la sensación a mí, en otro momento, este informe conocido hubiera tenido más repercusión en los medios tradicionales. Me puse a pensar por qué no te vi más en estos días en medios que te dieron horas y horas, que vos les decías, che, necesito decir algo, y seguramente te abrían la puerta, y no sé si hoy ocurriría exactamente lo mismo. Estoy hablando, por supuesto, de medios comerciales. Y me puse a analizar y pensé, quizás como una posibilidad, hablar hoy de Santiago Maldonado y volver a la cuestión de la desaparición forzada, a algunos medios los podría llegar a incomodar porque están diciendo que lo de Facundo Astudillo Castro es un accidente. Como mostrar esa contradicción cuando ya no hablan más de Facundo, retomar el caso de Santiago. Digamos que juega sí. muy en contra, porque en realidad tenés eso y tenés los otros medios que tampoco nunca antes se ocupaban y decían que era un invento. Exacto. En eso sí, ellos pueden agarrar y tomar el caso de Luis Espinoso Facundo, porque es para pegarle al gobierno actual. Ahora, exacto. sería reconocer que lo de Santiago o que ellos estuvieron mal. Y es un ida y vuelta, es como uh-huh. siempre quedás en el medio de una pelea de medios, en una pelea partidaria. Lo real es que yo no especulo a la hora de, digo yo y digamos, o Verónica o Andrea, no especulamos a la hora de hablar de Santiago. No, claro. Y de hecho, sabía que no se iba a hablar. ¿Por qué? Porque ayer se estaba tratando el tema de la ley de aborto, uh-huh. La caravana militante, también el tema del impuesto a las grandes fortunas, o sea, todo adverso, el partido, o sea, que vos decís, ah, sos marketinero, decís, che, ¿te conviene largar esto ahora? No, pero a mí no me interesa, porque yo no busco eso, sino lo que quería era decir, lo tengo hoy, lo pongo hoy, o sea, no voy a estar especulando para sacarlo mañana jueves, que iba a tener más impacto. O por lo menos iba a haber excusa de algún medio para decir que no, hoy no lo podemos tratar porque estamos con el impuesto a las grandes fortunas. Y eso también habla de que yo no digo, yo como creyente, no digo, no es que me pongo en primera persona, no estoy especulando para saber qué le pasó a Santiago. Uh-huh. O sea, cuando otros miran fechas y están viendo y demás, tratamos de agarrar, y lo que hicimos, bueno, fue presentar en la Corte Interamericana. Después, si alguno tiene interés, o sea, cada uno va a saber, el que tocó el tema en su momento, ya no es que va a saber, o sea, ya queda la inevidencia quien utilizó el caso de Santiago por beneficio propio, tanto sea políticos como periodistas, uh-huh. Y quienes lo hacen y lo siguen sosteniendo por una militancia, digamos, de más en defensa de la vida. Claro. Ahora, esto es un boomerang, digamos, o sea, uh-huh. Va y vuelve, o sea, el año que viene hay elecciones nuevamente, también hoy les resta a algún sector por ahí hablar de desaparición forzada. Bueno, no lo sé cómo será más adelante. Claro. O sea, yo anoto todo. Y sí. Tengo, por suerte tengo un registro de memoria bueno, por lo menos por el momento. Uh-huh. Espero que eso me siga acompañando. Sergio, te agradecemos esta charla con La Retaguardia. El informe lo encuentran completo en la página que la familia generó en el momento de las denuncias iniciales, que es santiagomaldonado.com. Nosotros en La Retaguardia seguramente lo vamos también a linkear, pero vamos a republicarlo el informe porque es sumamente interesante. Toma, por supuesto, el caso de Santiago, pero va mucho más allá y hace algunas recomendaciones en torno a lo legislativo, por ejemplo, para que el Estado argentino tome en la cuestión de la prevención o la de nuevos casos o la investigación que debería darse si volviera a suceder, como todos suponemos, lamentablemente, que va a suceder, que nos encontremos ante algún otro caso de desaparición forzada de persona. Te agradecemos y te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Y ahora con este informe lo que tendría que venir es que el Estado nos convoque para avanzar en esto que le respondió a la Corte Interamericana de que accedía a una solución amistosa. Uh-huh. En esto de la solución amistosa quiero aclarar que no es que vamos a ser amigos con el Estado o es algo económico, sino que se trata justamente de esto, de decir, che, bueno, mira, para empezar tenemos este informe, o sea, para avanzar tenemos que avanzar con un grupo de expertos independientes y Geral no es parte, o sea, Geral no entra en juego, o sea, si Geral va a seguir investigando no podemos avanzar en ningún momento. Claro. Así que, bueno, será eso, a ver cómo sigue. Abrazo, gracias. Abrazo, verdad y justicia por Santiago. Hasta luego. Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, ha pasado por aquí, por el aire de La Retaguardia, una vez más. El informe dice, entre otras cosas, que la labor que desarrollaba el señor Maldonado el 1 de agosto del 2017, último día que se lo vio con vida, correspondía a la de un defensor de derechos humanos, conforme a lo establecido en el artículo 1 de la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, investigar injerencias indebidas en el direccionamiento de las investigaciones y en la comunicación de sus resultados, así como la creación de ambientes de estigmatización que repercuten en la opinión pública y en las redes sociales. Realmente vale la pena leer el informe en el que participaron personas que tienen mucho prestigio en la investigación de desapariciones forzadas en Colombia, por ejemplo. Participó Eileen Buitrago Pérez, una antropóloga, el jurista Federico André Guzmán, la perito forense Gina Camacho, el comunicólogo Diego Arredondo Ortiz, la periodista Daniela Rea, el José Aylwin, experto en derecho indígena de chileno. La gran pregunta es por qué todos y todas las especialistas independientes de un informe así tienen que ser de otro país. Y bueno, está más que claro por qué, ¿no? Basta recorrer lo que sucedió con Santiago. Totalmente, sí. Bueno, Sergio hablaba de esto, del tema del cambio de gobierno también. Hay una cuestión ahí que quizás suena recontra clara, pero me parece que está bueno destacarla, subrayarla, que es el Estado, el gobierno de turno, lo que hace un montón de veces es poner a dedo gente en la justicia, en las fuerzas de seguridad. Bueno, estas dos instituciones son las que, así todo, concentran un montón de poder y siguen manteniendo impunes estas cosas y siguen accionando de la misma forma que accionaban en el gobierno de Macri, ¿no? Digo, me parece que, por más claro que esté para todo el mundo, es importante subrayar esto porque es parte de lo que sigue sucediendo. Ya pasamos mil batallas, ahora somos guerrilleros. Estoy con vos y en la detrás, quemando el mañanero. No quiero un jefe diciéndome que haga las cosas que no quiero. Si subimos al escenario, cabecea al mundo entero. Tu Argentina dice día, por los únicos guachos que se atrevían a cantar en contra de la policía. El bocito pone sangre y ahora yo tirando fruta. Ya talita la sangría. Trueno gira la bebida, ganamos un par de copas y ahora hicimos nuestra liga. Rezan pa' que remos, pero sobra puntería. Y si queremos equivocarnos, está más tiempo todavía. Si en la vida solo encuentro al que camina, y si la quedo en la mitad va a ser siempre con la mía. No curto con los líderes, títeres del interés, por eso aquí me ve, voy jugado de cabeza a pies. El frago chico viene el veneno, te lo traen el bolsito y trueno, y ahora quieren tirar, no nos puedo parar. No me caigo, no tengo jefe ni horario, no acepto oferta de ningún mercenario. Yo me forjé en la jornada de barrio, llegaban los guachos, ropa sucio, olores cabros. Soy de barrio, yo soy mi jefe, mi horario, siempre ando con mi nieri y con mi guardio. Vos tenés calle, yo tengo escenario, llegamos con los guachos, ropa sucio, olores cabros. Esos que nunca nos tendieron una mano, nos tiran sobras y piden que agradezcamos, vamos. Porque se hacen los honestos y la torta que tienen la hacen a costa del resto. Te exigen paz mientras vienen a pisarte, y la gorra corrupta nunca duda en dispararte. Hay autores de la calle que llegan a toda parte. Convertimos la esquina en una galería de arte. Dímelo, vos, por el lado que lo mire, vos somos los primeros dos. Somos la cara del pueblo haciendo que corra la voz. Y mejor avísenle a Inglaterra que vamos con micrófono por la segunda guerra. Llegamos con los guachos con la ropa hecha mierda, pero cuando escribimos los políticos tiemblan. Si Diego pone el centro, Batistuta mete el gol. Te guste o no te guste, somos nuevo rock and roll, niño. Bueno, buen frasco chico, viene el veneno. Te lo traen el huesito y trueno, y ahora quieren tirar, no nos pueden parar. Soy de barrio, yo soy mi jefe, mi horario. Siempre ando con mi ñeri y con mi guardia. ¿Qué es esto, gente? ¿Cómo es que preguntamos cuál es la mejor fiesta que viviste en tu vida? Que nos cuentes algo de esa fiesta y nos llegan dos o tres mensajes sin demasiadas especificaciones. Vamos, vamos, vamos. ¿O acaso tenemos que pensar que nuestra audiencia no se divierte? Ronda de noticias en La Retaguardia. Alberto Fernández anunció el envío de un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo al Congreso. Mediante un video difundido en su cuenta de Twitter, el presidente anunció que enviará a diputados el proyecto para despenalizar y legalizar el aborto, junto con el llamado Plan de los Mil Días de Acompañamiento de la Maternidad en Situación de Vulnerabilidad. Sindicatos docentes denuncian a Acuña ante el INADI y la OIT. La Unión de Trabajadores de la Educación hizo la denuncia ante el Instituto contra la Discriminación, mientras que la CETERA prepara una presentación en la Organización Internacional del Trabajo. histórica marcha de unidad, dignidad y autodeterminación de los pueblos originarios de Salta. Se trata de una caminata de pueblos indígenas desde el noroeste de Salta hasta la capital. Va a durar 15 días y es en reclamo de políticas públicas frente a la crisis sanitaria y social en el marco de una alta tasa de deforestación del bosque nativo en el que habitan y la contaminación de las aguas que consumen. La marcha del orgullo transvillero resiste a la pandemia. Con la consigna "Nuestro orgullo es transfeminista, popular, sudaca y villero", se realizó la segunda marcha del orgullo transvillero en la Villa 31. La canasta básica alimentaria subió un 6.6% en octubre. Según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos, una familia tipo precisa 49.912 pesos, ojo, no 50.000, 49.912 pesos para no caer debajo de la línea de pobreza que establece la canasta básica. Legislativas. Con 133 votos positivos, el Frente de Todos aprobó en diputados el aporte solidario de las grandes fortunas. El proyecto giró al Senado, donde puede tratarse la semana que viene. También fue aprobado el presupuesto 2021, diseñado por el ministro de Economía Martín Guzmán, que prevé un crecimiento del 5.5 del PBI. La ley del fuego, que impide modificar el uso del suelo posteriormente a un incendio, obtuvo media sanción también. ...16.621 nuevos casos de coronavirus... suman 1.329.005 las personas contagiadas... y en tanto se han recuperado en todo el país... 1.148.833 personas. Dale, me dicen, te haces el anti-ABBA y acá te imaginamos revoleando el barbijo, agitando buleú, hablando de fiestas, justamente, dice Jime. La verdad es que no te bailo ABBA, pero te bailo un Stevie Wonder, ¿eh? Va, te bailo. No, es que no tenés corazón, no tenés alma, no tenés razón de ser, sino... Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Bueno, como como ya sabes, se habla hasta el hartazgo, por suerte, desde ayer, desde el anuncio del presidente a través de un video en su Twitter, que finalmente, y después de la presión del movimiento feminista en las últimas semanas, sobre todo intensificándose, se envió al Congreso uno, o en realidad dos proyectos que caminan de la mano, pero esencialmente aquel que va a definir cómo va a ser la interrupción voluntaria del embarazo en la Argentina. Y lo que surge claramente para el análisis es la comparación con la propuesta de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, que se aprobó en diputados en el 2018 y se rechazó en senadores en ese mismo año. La pregunta es, ¿adecuaron el proyecto y le bajaron algo para que se pueda conseguir los votos necesarios en el Senado, o simplemente cambió algo en la época y entonces los senadores y las senadoras, pero sobre todo los senadores, van a cambiar de posición? No sé si lograremos desentrañar esto, pero la convocamos a Viviana Mazur. Ella es una amiga de esta casa, y bueno, es la coordinadora del postítulo en Educación Sexual Integral del Joaquín B. González, médica generalista del equipo de salud sexual SIDA ITS en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bienvenida, Vivi, estamos con Pedro al aire de La Retaguardia. ¿Cómo va? Hola, Fer, hola, Pedro, ¿cómo están? Hola a todos los que están escuchando. Es como la gran pregunta, ¿no? Surge la comparación inmediata acerca de si es un proyecto mejor, es un proyecto peor o es igual. Sí, yo sabes que, te escuchaba y me viene dando vueltas desde ayer a partir de las cosas que circulan, de los comentarios, de lo que cada uno postea, de los mensajes. Pensaba cuál es el centro, ¿no?, de lo que nos produce, o sea, qué es lo que ponemos en el centro de lo que está pasando. Y yo, pondría en el centro un mensaje con el que me desperté hoy, de una mujer a la que acompañé hace muchos años para interrumpir un embarazo, y que me pone en un mensaje de WhatsApp: me pone muy contenta el proyecto de ley impulsado o retomado en el día de ayer, me acordé de mí, me acordé de vos, mi reconocimiento por ser parte de esta lucha. Entonces, yo leía ese mensaje y pensaba justamente eso, que me parece que el centro tiene que estar en qué le pasa a las miles y miles y miles y miles de mujeres que a lo largo de estos años han tenido que recurrir a la clandestinidad para abortar, o han tenido que ir temerosas a los servicios de salud pensando que iban a ser rechazadas, que iban a ser maltratadas, que podían ser denunciadas, a muchas que lo fueron, a muchas que estuvieron presas. Entonces, quiero partir de esa sensación, ¿sí?, que me parece que este proyecto tiene cosas, por así decirlas, limadas, ¿sí? Seguro puede ser mejor, seguro podría ser mucho más perfecto, pero creo que tener hoy de nuevo en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para que sea voluntaria la interrupción del embarazo, creo que es un logro enorme, y que si hay motivaciones que no tienen que ver con el derecho de las mujeres, digamos, sino con, como dicen algunos, bombas de humo, bueno, también pasó lo mismo cuando hace unos años Macri lo mandó, porque, porque siempre puede haber otras motivaciones. El tema, me parece, claro, es qué es lo que, cuál es el efecto que produce. Y en el 2018, el solo hecho de que entre el proyecto de ley y todo lo que se armó alrededor generó que muchas personas pudieran concurrir a los servicios de salud a solicitar interrupciones legales de embarazo, incluso con la vieja ley. Claro. Entonces, ya a mí me parece un avance que hoy vuelva a estar en discusión, que hoy vuelva a ser tapa de diarios, que hoy, quienes pasaron por una interrupción se sientan felices de poder pensar en la posibilidad de que sea de manera voluntaria. Uh-huh. Vivi, hay una cuestión, Pedro te saluda, ¿cómo va? Hay una cuestión que se viene hablando hace bastante, ya se hablaba con el proyecto anterior, que es el tema de la objeción de conciencia. Digo, es una de las cuestiones que más preocupan, porque uh-huh. en el anterior, si había un objetor de conciencia en una institución, alguien tenía que garantizar la interrupción legal del embarazo. En este caso no se habla de la objeción de conciencia. ¿Con esto qué pasa? Sí, en realidad te digo, el proyecto este en el artículo 10 plantea que el profesional de la salud dice que deba intervenir de manera directa, tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia, pero deberá, dice, en primer lugar mantener su decisión en todos los ámbitos, público y privado, en los que ejerza su profesión. Sabemos de objetores en el público que en privado piden $3,300 por claro. la práctica. Después dice... debe derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otro profesional en forma temporánea, oportuna y sin dilaciones. Sí. Y se debe adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica y cumplir con el resto de sus deberes. O sea que a mí me parece que ese artículo lo que hace es, dice, bueno, vos podés ser objetor de conciencia, pero lo tenés que ser en todos los ámbitos y aparte tenés que garantizar que rápidamente alguien... garantice la interrupción de ese embarazo, ¿sí? O sea que me parece que no permite un lavado de manos como está haciendo hasta ahora, incluso con la interrupción legal de embarazo, que escuchamos mujeres que dicen, no, mi obstetra me dijo que sí, él no lo hace, pero que en el público es legal, ¿no? Estas frases, O sea que a mí me parece que lo contempla de una manera, si querés, liviana, en el sentido de que no penaliza, digamos, la objeción de conciencia, no obliga a todas las personas a realizar la práctica. Me parece que en este momento es una forma de permitir que salga y a la vez de obligar a quienes no lo hacen a que al menos deriven a quien sí lo hace. Claro, porque ahí el riesgo se supone que es si la institución decide ser objetora de conciencia y ahí quienes quieren realizarse el aborto tienen que salir a buscar y se sigue dilatando el proceso, ¿no? Ahí estaría el problema. Claro, pero la objeción acá no habla de la objeción institucional, bien. Habla de la objeción individual. Excelente. Dice él o la profesional. Entonces no abre la objeción institucional en este proyecto. En cuanto a los tiempos, a las semanas, estamos bien, digamos, es lo que se pedía. La verdad que sí, porque son 14 semanas cumplidas. Nosotros en Ciudad de Buenos Aires, con una política que, digamos, es bastante permeable en relación a la interrupción legal del embarazo, lo que vemos es que el 90% de las mujeres llegan antes de las 12 semanas. Uh-huh. Sí, 90% antes de las 12, o sea... que teniendo hasta las 14 cumplidas, o sea que recién a partir de las 15 no entra dentro de la interrupción voluntaria, la verdad es que cubriríamos el 95% de las situaciones. Y hay un 5% que quedan afuera, que en general que quedan afuera de esta interrupción voluntaria, pero que pueden ser encuadradas dentro de interrupción legal, que muchas veces tienen que ver con la detección de anomalías congénitas graves que se detectan recién después de las 14 semanas, etcétera, etcétera. O sea que la verdad es que creo que incluso el plazo que maneja es un plazo que nos permitiría garantizar fuertemente el acceso. Uh-huh. Estamos charlando con la médica generalista Viviana Mazur, que es integrante del equipo de salud sexual SIDA ITS de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vos decías que con el solo tratamiento, aún con el rechazo en el Congreso en el año 2018, se pudieron garantizar más interrupciones voluntarias porque las pibas y las personas gestantes se animaban más, digamos, a ir. ¿Es así? Totalmente. ¿Entendí bien? Totalmente. ¿Hay números para cuantificar eso? Sí, yo no los tengo ahora lamentablemente en la cabeza, pero nosotros recibimos las secuencias, que son los llamados al 0800 que las personas hacen para solicitar alguna práctica o para quejarse de no haber recibido algún servicio, ¿no? Y es muy impresionante, el 0800 tiene cuantificado incluso en todo el país, no solo en Ciudad de Buenos Aires, cómo creció, pero es una curva ascendente casi vertical, cómo crecieron los llamados solicitando interrupciones legales de embarazo a partir del debate. Y yo no me voy a olvidar nunca que el día que estábamos festejando la media sanción, esa mañana ahí semi lluviosa en Congreso, mientras estábamos ahí me entraban al correo los pedidos, y en un ratito habían entrado 3 pedidos del 0800 de mujeres que pedían una interrupción legal de embarazo. O sea, nada, yo creo que no solamente eso sirvió para que las mujeres pudieran atreverse con más facilidad a pedir ayuda, a ponerlo en palabras, sino que también que los servicios de salud se sintieran más contenidos. Claro. Entonces, también ayudó a cambiar este paradigma muy controlador que tenían los servicios de salud en relación al acceso, y en algunos lugares nos reíamos porque daba la sensación para algunos profesionales que ya se había avanzado en la aprobación y todavía esto no era así, ¿no? O sea, hay un clima social que se instala que permea las prácticas y que modifica enormemente, que legaliza, que legitima, aunque no legalice. Por supuesto que no es la intención, no es lo que hacemos nosotros aquí, enfrentar posiciones ni generar polémicas, pero hay una comunicación pública a través de las redes sociales de Estela Manzano, que es la médica que realizó el aborto que todos conocemos como el fallo FAL, digamos, el aborto de aquella niña que derivó en aquel fallo que garantizó derechos durante un montón de tiempo, en el que ella dice, por ejemplo, si una mujer muere luego de un aborto no consentido y no saben lo fácil que es robar un consentimiento informado de una historia clínica, iremos presos por 15 años como un homicidio doloso no culposo. ¿Qué médico de hospital querrá correr tanto riesgo por el mismo sueldo? Y dice concretamente que como que hay un acuerdo con el Opus Dei de parte del gobierno y rechaza este proyecto. No, insisto, no quiero enfrentarte con su opinión. Sí quiero decir, como tu condición, en tu condición de médica que garantiza derechos todos los días, este proyecto, si se sanciona, ¿te va a hacer tener más miedo o te va a quitar el miedo que podías tener en este tiempo? Nada, ante todo la quiero mucho y la valoro mucho a Estela, así que igual puedo polemizar con ella sin problema. Ah, bueno, entonces polemicemos, dale. No, yo creo, incluso Estela sacó algo hace pocos minutos, como bajando un poco también el tono de confrontación. Ah, no llegué a verlo, sí. Hace un ratitito. Nada, me parece que hay como, a veces, depende cómo uno ve la realidad y depende de sus propios procesos, de su propia experiencia, de lo que pasa en su provincia, ¿no? Como, yo la verdad es que creo que, primero que, bueno, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires no es posible robar un consentimiento porque incluso lo subimos a la historia clínica electrónica, le damos siempre una copia a las mujeres para que lo tengan. La verdad es que, y creo, digamos, y hablo desde el conocimiento de que se hicieron más de 8.000 el año pasado, de que este primer cuatrimestre, este primer semestre en plena pandemia se garantizaron más de 4.000 abortos en la Ciudad de Buenos Aires bajo el paradigma de la legalidad de 1921. Con ese marco absolutamente restrictivo, amenazante que teníamos, así todo, digamos, se pudo avanzar muchísimo. Creo que los profesionales de la salud en gran medida han modificado, han podido comprender la necesidad de garantizar derechos. Creo que hay otras generaciones también de profesionales de la salud hoy en los servicios de salud. Me parece eso, parto de la realidad y digo, yo creo que ningún profesional de la salud va a tener eso como amenaza, teniendo sí una ley que aparte legitima y legaliza la decisión de las mujeres para para terminar un embarazo. Bueno, gracias Vivi, nos ayuda a entender esta situación. Uno queda a veces en el medio de personas a quienes respeta diciendo cosas enfrentadas en realidad queremos siempre abonar a la idea de que la radio sirva como una herramienta para entender la realidad, ¿no? Y después que cada uno saque sus propias conclusiones, pero que tengan la información adecuada para eso. Totalmente, yo creo que nada, eso, que uno opina como a partir de sus propias experiencias, y me parece que quizás uno puede pensar en la experiencia en Chubut, ¿no? En este momento complejo, y podemos pensar en cómo son las experiencias en otro lado. Yo tengo aparte un optimismo, y la verdad que, o sea, tengo la certeza de que hemos sacado agua de piedras en relación a este tema en los servicios de salud. Entonces creo que cada ampliación de derechos es un paso más y va a ayudar mucho más. Un abrazo, muchas gracias. Abrazo, Fer, que esté muy bien. Chau, Pedro. Viviana Mazur, médica generalista, ella está en la coordinación de SIDA, ITS y Salud Sexual de la Ciudad de Buenos Aires, y es la coordinadora del postítulo en Educación Sexual Integral que se dicta en el Joaquín B. González. Es una garantizadora de derechos en la cotidiana, por eso queríamos tener más que nada su opinión, digamos, no tribunera, ¿no? Sabiendo que lo que diga, equivocada o no, está basada en su experiencia cotidiana, cosa que por supuesto también puede garantizar Estela Manzano en otra situación geográfica. Creo que hay algo importante de lo que dijo Vivi sobre el final que tiene que ver con esto. La aplicación de una ley, si esto se sanciona en el Congreso, no va a ser igual en todos los lugares del país. Hay lugares en los que la Iglesia Católica, en las provincias del noroeste argentino, tiene una llegada a la que supera al Estado con creces, y donde va a ser mucho más difícil aplicar incluso una ley, digamos, ¿no? Pero bueno, se estará más cerca de conseguir los derechos, parecería ser, en esos lugares tan complicados. Y hay otros lugares, las grandes ciudades, donde ya se está garantizando los derechos con los protocolos, y una ley tendría que terminar de garantizar la seguridad sanitaria de las mujeres que quieran interrumpir legalmente el embarazo, ¿no? Sí, totalmente. Justo estaba por mencionar lo mismo. Me quedé con lo mismo que dijo Vivi cerca del final. Bueno, y esto que mencionás de las provincias en las que la Iglesia tiene tanta implicancia, basta solamente con entrar a YouTube, buscar lo que dijeron los senadores y senadoras en aquella votación y ir reconociendo por provincia el claro. discurso de la Iglesia. Así que está más que clarísimo. Esto ya es directamente una provocación. Otro nivel, ¿eh? Uy, se te mueve el cuerpo. Imposible, con esto no lo vas a conseguir. Se te mueve solo. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you find out if you do that. Es verdad, me estaba moviendo, no me di cuenta. Pero te juro que es verdad, no es un invento de Pedro. Make my Pero lo que no tuviste en cuenta es que provocarme de esta manera me habilitaba una respuesta. La primera guitarra eléctrica de la mañana. A las 10 empezamos y es la primera guitarra eléctrica de la mañana, Pedro. Es todo lo que voy a decir. No es la primera. Road Tripping. Red Hot Chili Peppers. No, no, perdón. Road Tripping tiene, son todas acústicas. No. Son Frusciante. Sí, con guitarras acústicas. Mm. Negociemos que Frusciante tenía una electroacústica, por lo menos. Sí, eso puede ser. Hasta que vuelvan los abrazos. Casi 7 minutos de gloria, no lo vamos a dejar entero. Desde el disco 1987, me lo regalaron para un cumpleaños, mis amigos. Qué viejos que estamos. Tenía 18 años y bueno, los discos llegaban un tiempito después aquí. Nos cruzamos para escuchar algo que suena en la apertura, en la nueva apertura. Antes escuchábamos a Whitesnake, ahora escuchamos al cantante de Whitesnake, a David Coverdale, junto al guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page, hicieron un disco juntos y una gira. Esto fue centralmente una escena de celos, el intento de generar una escena de celos por parte de Jimmy Page a su coequiper de Led Zeppelin, a Robert Plant. ¿Con quién te va a enojar que saque un disco a tal punto que te va a dar celos y vas a querer hacer un disco conmigo? Así que este disco de cover de Deep Page tiene dos valores. Uno, que es un gran disco, y el segundo es que posibilitó que Page y Plant, o sea, el alma mater de Led Zeppelin, se juntaran para hacer un gran concierto con músicos orientales. Y hacer los clásicos de Led Zeppelin con músicos e instrumentos egipcios. Iraquíes. Jordanos. So friends, you get some silver, you get a little coal. What did you bring me, my dear friend? Keep me from the gallows pole. What did you bring me? Keep me from the gallows pole. I couldn't get no silver, I couldn't get no gold. You know we're too damn poor to keep it from the gallows pole. Hangman, hangman, hold it a little while. I think I see my brother come right in many miles. You get some silver to get a little gold. What did you bring me, my brother? And a key from the gallows pole. My brother, I bought you some silver. I bought a little gold. I bought a little of everything to keep it from the gallows pole. Yes, I bought you to keep it from the gallows pole. Bye. discazo No Quarter de Jimmy Page y Robert Plant, editado en el 94. Fue más que nada un concierto para MTV. Hermoso para escuchar y hermoso para ver. Aquí hay una suerte de instrumento que va con una, que funciona con una manija. Que no sabría decirte cómo se llama. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cuál fue la mejor fiesta a la que fuiste en tu vida? Nos pueden decir al 11-31-81-31-26. Sí, hubo que provocarles para que respondieran. Hubo que decir, a ver si todavía tenemos una audiencia que no se divierte. Patricia, contenta por la respuesta musical, dice: buen día, gente, una de las mejores fiestas en las que participé fue una que se llamó la fiesta del ladrillo. La idea era que el valor de la entrada fuera un ladrillo para construir un salón para el bachi popular donde participaba acá por los sures. Se refiere a los sures del conurbano, entiendo. No recuerdo si se logró el objetivo, pero nos divertimos mucho. Hubo trencito, baile con anarcumbia, tirapiedras y otras bellezas compañeras. Vosdata, gracias por la consigna que nos hace pensar en algo festivo. Ayuda a superar el testimonio de Nilda Eloy en el día de ayer. Seguramente algo de eso escucharemos mañana, que se incorpora a este equipo de trabajo. Uy, una voz más para la próxima apertura. No lo había pensado en esos términos. Se incorpora Diego Adur a este equipo de trabajo. Los jueves vamos a tener una columna sobre los juicios y la va a hacer Diego. Diego es el pibe ese que vemos siempre en las transmisiones. El de la tele, exactamente. No, la está rompiendo en la tele. Es una de las nuevas figuras de la televisión argentina. En el canal de YouTube de La Retaguardia, Diego está en 3 de los 4 juicios por crímenes de lesa humanidad que estamos transmitiendo. Y mañana se incorpora a los jueves de Hasta que vuelvan los abrazos para hacer un resumen. En ese resumen, sin dudas, estará lo que dice Patricia, algo del testimonio que ayer volvimos a ver de Nilda Eloy, sobreviviente del Pozo de Quilmes y del infierno del circuito CAMPS, en realidad de varios centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Como ella falleció hace algunos años, se incorporó en la causa que se está tramitando ahora su testimonio audiovisual del juicio a Echecolás, que fue el primer juicio que se hizo después de la derogación de las leyes de impunidad, el juicio en el que desaparecieron a Jorge Julio López. Un testimonio francamente estremecedor, lúcido, ayuda muchísimo a entender lo que se pone en juego para una persona que sobrevivió al genocidio a la hora de dar testimonio. Nilda, una grande que se extraña y mucho. Gracias, Patricia, también por traerla en el recuerdo de esta mañana. Son madre e hija, Jime y Patricia, porque dice momento memorable de fiesta. Y la fiesta del ladrillo, y nos tira a Anarcumbia Tirapiedra para que escuchemos. Hay mucha gente que no conoce a esta banda, que en un momento estaba en todas las movidas. Esto era en una de las movidas de la Sala Alberdi, aquí en el Centro Cultural San Martín. Es un gran nombre de banda, Anarcumbia Tirapiedra. Pero Villero, estamos con consigna y seguimos escuchando algunos de los mensajes de nuestra audiencia. A ver. Hola, buenos días, soy Lachi. Con respecto a la consigna, me río porque lo estoy escuchando a Tevele. Es difícil la consigna, Tevele. Yo no creo haber ido a una fiesta aburrida. Todas fueron divertidas. Y si fue aburrida fue porque yo estaba del culo y me quería ir. Ah, y bueno. Pero la verdad que no recuerdo haber ido a una fiesta aburrida. Yo creo que son todas divertidas. Déjame pensarlo un poquito más. Bueno, te damos. Te voy a nombrar las fiestas más afectivas. Nosotros con mis amigos hasta hace un año y medio atrás hacíamos un corta semana, que lo hicimos durante 5 años, que era una fiesta que se organizaba en una casa distinta, tipo reunión, pero era fiesta, y la hacíamos los miércoles a las 10 de la noche, cortábamos la semana, y no se podía ir nadie hasta las 2 de la mañana, esa era la consigna. Era un corta semana, lo hacíamos todos los miércoles, y si había recital ese miércoles, íbamos todos para un recital y nos juntábamos en la casa. Lo hicimos mucho tiempo, hasta que, bueno, no sé qué fue lo que pasó, que algunos empezaron a envejecer y tuvo que caducar hasta hace un año y medio atrás. Y lo peor era que los jueves después nos juntábamos a comer los pibes, ¿no? O sea, los pibes por un lado, la mujer por otro, no nos juntábamos a comer. Pero bueno, esas fueron las fiestas más afectivas y eran muy divertidas. Pero no hay una fiesta aburrida, creo yo. A las fiestas aburridas ni voy directamente, porque bueno, sé que me voy a aburrir. Pero hay fiestas aburridas, hay fiestas que vos entrás y decís, uy, ¿qué es esto? Es cualquiera, y bueno, de ahí a que te quedes o te vayas es otra historia. Me gustó el primer audio del Hachi donde avisó que estaba, ¿viste? Ah, como en un rato lo pienso y te digo. A ver cuánto tiempo pasó entre un mensaje y otro, porque nosotros los pasamos los dos seguidos y en realidad hay un lapso de tiempo, 11 y 17, 1, 11 y 24. 7 minutos tardó en encontrar una fiesta que rescatara. Sole desde Formosa dice, con respecto a la consigna de hoy, una buena fiesta, en mi opinión, es toda aquella en la que estemos con personas de nuestra confianza, se comparta alguna bebida, música y florecitas. Siempre todo esto desde un consumo consciente. O sea, también coincide, me parece, con Lachi, todas las fiestas que contengan bebida, música y florecitas con consumo consciente. Gracias, Sole, que nos está escuchando desde Formosa. Julián dice, 1 de agosto del 2019, en Villa Los Aromos, cumpleanitos de la Pacha, una fiesta increíble con mi amiga Agostina y las gentes lindas que conocimos allá. ¿Dónde es Villa Los Aromos? Ni idea. Música, poesía, ofrendas a la tierra, un sol hermoso de 11 de la mañana hasta las 2 de la mañana del otro día. De 11 de la mañana a 2 de la mañana del otro día. O sea, arrancó a la mañana. Locro vegano y no vegano para cientos de personas. ¿Cientos o cientas? Cientos. Cientos de personas. API para tomar y emborracharse. Comunidad, mucho cariño, mucha conexión. Esto de estar con los telefonitos en todos lados. Una fiesta que me sumó años de vida, que viva la Pacha, no la destruyamos más, cuidémosla y amémosla, nos dice Julián desde de aquí de Mataderos. Y a ver, tenía algún mensaje más. Yo te voy a contar, si querés, si sí. Te sirve mientras buscás, que Villa Los Aromos queda en Santa María, provincia de Córdoba. Ah, ahí está, mirá. En agosto, un frío tremendo, me muero de frío. Hola, soy Virginia, quería agradecer la labor de difusión que están haciendo de los juicios. Muchas gracias, mensaje que acaba de llegar recién al 11-31-81-31-26. Estamos realmente conmocionados aquí y conmocionadas con lo que está pasando alrededor de los juicios y alrededor de la cobertura audiovisual de los juicios que estamos pudiendo hacer. Así que compartimos esa alegría, Virginia, y ese agradecimiento a ustedes que están del otro lado para compartir con nosotros y nosotras testimonios tan complicados como los que se escuchan aquí. Volvemos a la lista original del día. Yeah. ¿Qué efectividad tiene tu vacuna? Pfizer acaba de anunciar que su vacuna elevó del 93 al 95% la efectividad. Pensé que me preguntabas a mí. Es que es un poco así, ¿no? A ver quién tiene la vacuna más efectiva. Estamos escuchando a Aretha Franklin. Qué lindo, qué linda, qué lindas aretas que tenés. Ah, estuvo excelente la mechada que metiste ahí, estuvo, ¿no? Estuvo muy, muy bien enlazado. Estás ahí con un regalo nuevo en tus, colgando de tus orejas. Sí, a ver, haceme más radial el momento. Un poquito más. Pedro, has recibido un regalo y no, lo tienes colgando. Haceme ¿qué? Más, describime, a ver. Pedro tiene dos aros colgando de sus orejas, uno de la oreja izquierda, otro de la oreja derecha. Es una suerte de silueta. Yo tengo colgada aquí porque recibí el mismo regalo, pero a modo de colgante, lo tengo colgando de mi cuello. Es una silueta de Nora Cortiñas en plata, tallada en plata o dibujada, ¿cómo se dice? Cuando está... Y cuando tiene relieve. Y en realidad, no tiene relieve. Está hecho el contorno y está calado adentro. Calado para y pintado de negro. Un contorno de la figura de Nora Cortiñas que cuelga de tus orejas. ¿Está bien? Ahí, de mis lóbulos, podría decirte. Nos ponemos un poquito más. Un poquito más exigentes. Escúchame. Bien. Bueno, descolocado completamente decir, quedaste, ¿no? Después de los lóbulos. ¿Qué iba a decir? Fernando. No me acuerdo qué iba a decir. Lo importante es que nos vamos. Y que nos vamos a ir puntuales. Hacemos este programa Pedro Ramírez Otero, María Eugenia Otero, Graciela Carballo, Nicolás Rosales, Rodrigo Ferreiro, Julián Bouvier, Pedro Tato, que hoy cumple años, Alfredo Grande. Luis Sangio. Matías Bregante. Y él solo piensa en comer. Silvio Florio, Cristian Madia, mañana se incorpora Diego Adur. Giselle Rivalov nos provee los audios de funcionarios y funcionarias. A Graciela ya la nombré. Me parece que no, ¿eh? Sí, la nombramos de vuelta. Graciela. Pero ya la había nombrado. Yo la imaginaba nombrada al lado de las personas que hacen columnas acá. ¿La nombraste antes? La nombré antes. Ahí estamos con un... Estás manejando mal las lógicas de agrupamiento. ¿Ya dijiste yo soy Fernando Tevele? No. Bueno, yo soy Fernando Tevele. Pero si sos vos... No, vale. Vos sos Fernando Tevele. Vamos de vuelta, dale. Yo soy Fernando Tevele. Y volvemos mañana para seguir haciendo Hasta que vuelvan los abrazos. Ya me acostumbraste. Prefiero pagar sin sentido. Nos vamos bailando, sí, pero aprovecho que Pedro se levantó, ya se sacó los auriculares. y le intervengo la lista. Te respeto el Soda Stereo y seguimos. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Nena, nunca voy a ser un superhombre. Esta pareja de aire se vuelve a encontrar con ustedes hoy mismo a las 21 en el programa que dio nombre a todo este proyecto comunicacional. Sin respuesta. El riesgo es el camino. Hasta mañana. Afuera el frío embiste, adentro el vértigo. Retaguardia.